Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico. Es la siguiente, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de internet y en el blog intangible23.blogspot.com. Y para empezar el programa de hoy, tenemos a los brasileños Tiro Williams con la primera canción de su nuevo álbum, que se titula Bourbon. Oh! hemos empezado la presente edición de Intangible 23 con Tyro Williams, una banda formada en 2007 en Brasilia. Un año después lanzaban su primera demo con 4 canciones y en 2009 aparecía el primer álbum de la formación, que recibió muy buenas críticas. El pasado mes de noviembre, estos brasileños editaron por fin su segundo trabajo. Se trata del álbum Desapareciendo, que se abría con esta estupenda canción Bourbon. Vamos a encontrar en este disco un rock con letras en portugués y a la aportación de los integrantes principales del grupo. Este es un quinteto, solo conocemos sus nombres de pila: Moraes, Arthur, Felipe, Eduardo y Desapá. Pues al sonido que ellos generan se le suma la presencia de varios artistas invitados. En esta canción, por ejemplo, Bourbon, tenemos a Ramón Barroncas a la trompeta y Bernardo Mota a la pandereta. En las letras de Bourbon se menciona, por ejemplo, el Partenón y ese templo griego. También sale en el llamativo collage fotográfico de la portada del disco. Entonces ahí teníamos a Tyro Williams con la canción Bourbon, sacada de su nuevo álbum Desapareciendo. Y ahora nos trasladamos hasta Cantabria. La verdad es que esa es una zona de España de la que no solemos poner demasiada música, pero desde luego que se cuecen allí cosas interesantes. Es el caso del nuevo EP del dúo Chebú, un trabajo en el que tienen mucha importancia las letras, como comentaremos en un momento. Y esta es la canción El contorno del cuerpo. Chebú es un dúo compuesto por la rusa Yenia Popova a la voz y el santanderino Nahum Cobo al piano. Ese es el núcleo de la banda. Después cuentan con otros músicos para los conciertos y grabaciones. Empezaron en 2010 y ese curioso nombre, Chebú, parece ser que está sacado o es un pequeño homenaje a un personaje de la literatura infantil de Rusia llamado Cheburashka. Y después también le buscan otras connotaciones lingüísticas a esto de Chebú. El caso es que para este nuevo EP, Proyecto Furor Poeticus, Chebú han colaborado con varios literatos de Cantabria con el propósito de aunar música y poesía. De hecho, eso de Furor Poeticus es una antigua expresión para definir el frenesí que se alcanza en el mayor grado de inspiración artística. Y de este EP de Chebú hemos escuchado la canción El contorno del cuerpo, donde las letras las pone Adela Sainz. Y toca ya escuchar nuestra versión de hoy en la primera sección fija de los lunes de Intangible 23. Tenemos al grupo Have Yuset Magno con una reinterpretación del single She is Beyond Good and Evil. Ella está más allá del bien y el mal, de la formación británica de pop group. Yeah. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hay que admitir que el último minuto de esta versión que hemos escuchado era un auténtico caos, pero es que para hacerle justicia a The Pop Group, de vez en cuando hay que hacer algo de ruido. El single She Is Beyond Good and Evil marcó un poco una época cuando se publicó en marzo de 1979. Fue, si no me equivoco, la carta de presentación de esa banda, The Pop Group, una de las más agresivas y vanguardistas del panorama británico de aquellos años y también de las más politizadas. Entonces, los autores de esta versión fueron el grupo Half Used Magno. No sé hasta qué punto este es un proyecto estable o surgió simplemente para registrar esta versión, porque estaríamos hablando de una superbanda surgida de la unión entre Magno, que es el proyecto de Paolo Cantù, y el dúo Ism, con Jacopo Fiore y Stefano Spataro. Ism es el nombre de dicho dúo y también el de una netlabel que publica su música y la de otros artistas. Este tema, She Is Beyond Good and Evil, en la versión de Half Used Magno, era la cara B de un disco de 7 pulgadas que fue un lanzamiento conjunto entre los sellos Neon Paralleli, Wallace Records, Brigadisco y también el que mencionábamos, Ism. Pues ahí queda nuestra versión de hoy, que nos ha dejado impactados. Por eso viene bien que demos paso ahora a los delicados sonidos de Pompi Mansur, una importante figura del rock de Mendoza en Argentina, cuyo legado recuperaron años después unos músicos más jóvenes. De todo esto hablaremos después de escuchar la canción Ariana. Liberemos miel de tiempo. Pompi Mansur está considerado una figura mítica que estuvo en los mismos orígenes del rock de la ciudad argentina de Mendoza, pero que murió en 1978 cuando tenía solo 20 años y no había llegado a grabar sus canciones. Pero la buena música casi siempre acaba sobreviviendo. Esas canciones habían quedado recogidas de alguna manera, aunque fuera en papeles viejos y en la memoria de los amigos de Pompi. Así que hace pocos años unos músicos de una nueva generación decidieron recuperar el legado de Pompi Mansur y grabar su repertorio. El resultado es un documental titulado ¿Qué dirá la gente descubriendo a Pompi Mansur?, dirigido por Federico Moreno, que se puede ver en internet. Dura algo más de media hora y de su banda sonora hemos extraído esta estupenda canción Ariana, que junto a las demás viene a justificar esa fama póstuma que fue cobrando Pompi Mansur. Los dos responsables de esta iniciativa son Bruno Rubia y Marcos Salas. Buscaron a los músicos que habían tocado en su día con Pompi Mansur. Llevaron a cabo esta labor casi de arqueología musical y hubo un concierto homenaje, además de la edición del documental y la banda sonora, con lo cual queda garantizada la preservación del legado de Pompi Mansur para el futuro. Y nosotros seguimos con nuestra selección de pop, rock y folk en esta edición del lunes de Intangible 23. Vamos con la banda de Ítaca, ciudad del estado de Nueva York, Povaribanon, y una canción sobre el insomnio, Oh Pillow. Thank you. Pillow o Almohada es una canción que refleja en toda su crudeza el tema del insomnio y aparece en el álbum homónimo de Povary Vannon, la banda de Etienne Grenier y Lachlan Berger. Asimismo, O'Pillow fue incluida en un recopilatorio del sello de Ítaca en el estado de Nueva York, 73 Records. Un primer volumen con 8 canciones gratuitas y representativas del aire desenfadado que suele presidir los discos de 73 Records. Damos paso a continuación a la colaboración entre OIMS y Kiyosuke Takayasu en uno de los lanzamientos recientes del sello japonés Totokoko. Esta es la canción Inside of a Wind, dentro de un viento, y canta Naomi. Yeah. El lanzamiento número 45 del sello japonés Totococo es este EP Inside of the Wind, del que hemos escuchado la canción del mismo título. Un trabajo que surge de la colaboración entre Oims, quien pone la música, y Kiyosuke Takayasu, que se encarga de la parte gráfica, tanto de la portada como de un bonito videoclip. Cuenta Oims que estas son dos canciones que escribió entre 2012 y 2013. Cada una tiene una vocalista diferente. En este caso escuchábamos a Naomi. Y estamos aquí en Intangible 23, en Todo Radio, con música libre bajo licencia Creative Commons, que se puede descargar desde internet. Llegamos así a nuestra segunda sección fija de los lunes, la canción en directo. Esta sección la protagonizaba la semana pasada la banda The Radiators, Los Radiadores. En esta ocasión vamos a tener una formación liderada por Ed Volker de Los Radiators, que se llama Zeke Fishhead Three Way, junto a Peter Ostrousko y Mark Anderson. El 28 de octubre de 2007 en Minneapolis, Zeke Fishhead Three Way dieron un concierto del que sacamos la siguiente versión de la canción Dolphins, Delfines, del gran Fred Neil. Sometimes I think about Saturday's child and all about the times when we were running wild. I've been searching for the dolphins in the sea. And sometimes I wonder, do you ever think of me? Fred Neil. Como decíamos antes, durante muchos años Ed Volker, teclista y cantante, formó parte de los Radiators, los Radiators de Nueva Orleans, porque ya sabemos que hay otra banda con ese mismo nombre, pero procedente de Australia. Y a los Radiators los escuchábamos la semana pasada en esta misma sección, la canción en directo. Aquí Ed Volker hacía gala del mismo talento, pero en un ambiente más relajado e intimista, con la formación Zeke Fishhead Three Way. Y le acompañaban dos músicos de bastante prestigio. Peter Ostrousko a la mandolina y el violín. Y Mark Anderson a la percusión. Ostrousko, de origen ucraniano, ha tocado con Bob Dylan y Willie Nelson y también tiene una discografía en solitario bastante extensa, mientras que Mark Anderson es conocido sobre todo por sus colaboraciones con el guitarrista Steve Tibbetts. Y a estos tres músicos, Ed Volker, Peter Ostrousko y Mark Anderson, los hemos escuchado en la canción en directo con este concierto del 28 de octubre octubre de 2007 en Minneapolis, Estados Unidos, una grabación disponible en el archivo de internet, donde también podemos encontrar numerosos directos, tanto de Ed Walker como de los Radiators. Y ha sonado una versión del tema Dolphins. Es una canción que ya solían versionar los Radiators y su autor es Fred Neil. De hecho, Dolphins abría el mítico disco homónimo de 1966 de Neil. Hay que recordar que ese cantautor pues tenía mucho talento, pero poco interés por promocionarse, y acabó siendo uno de esos artistas cuyas canciones todo el mundo conoce a través de versiones ajenas. Además de Dolphins, su composición más emblemática es Everybody's Talking, que lanzó a la fama principalmente Harry Nilsson. Bueno, pues esta ha sido nuestra canción en directo de hoy. Para terminar el programa, nos quedamos con el grupo californiano Tarzan Dragon, todo junto, y su canción Rooftops, Tejados. Each point. Tom Locastro y Noah Homich a las guitarras, Kyle Paneiro a las voces, Jason Coleman al bajo y Corey Gough a la batería. Esta es la formación al completo de la banda californiana Tarzan Dragon. Han debutado con un álbum homónimo del que hemos extraído la canción Rooftops para poner fin al programa de hoy. Y ellos mismos comentan que su música se basa en una concepción bastante técnica de las partes de batería, junto a unas guitarras que beben bastante del rock clásico. Y ya nos vamos despidiendo hoy aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio que has podido seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com. Allí puedes encontrar los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta la mañana martes. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.